11:35 minutos. Muy buenos días y bienvenidos a la sintonía de la mañana en la jornada de este martes 26 de junio. Un martes especial porque en este martes en la mañana sale de los estudios de Radio Brique y se traslada hasta las instalaciones de la Escuela Municipal de Música Maestro Juan Chacón. Lo hace para ofrecerles a nuestros oyentes una programación especial con motivo de la celebración en este 2018 del décimo aniversario del Coro de Voces Blancas, que junto con el coro o Curris Populi constituyen las dos formaciones vocales del centro. Para festejar este cumpleaños especial, desde la Escuela Municipal de Música se ha realizado un proyecto que permitirá a los ubriqueños acercar las 60 voces del coro hasta sus hogares. En abril, el Coro de Voces Blancas culminaba 4 meses de intenso trabajo con la realización de la grabación de estudio de un disco, el disco 10 años de coro, que se efectuaba en una de las novedades, además del presente curso, la nueva sala de banda y percusión. Y este es el lugar en el que nos encontramos precisamente hoy, en la mañana de Radio Brique. Nos hemos trasladado hasta el IE Francisco Fatou, espacio donde imparte su formación la Escuela de Música, y nos hemos hecho acompañar de sus protagonistas, los alumnos del Coro de Voces Blancas y los docentes que han hecho realidad este proyecto, junto con los miembros de la AMPA y colaboradores del coro. Con ellos hablaremos de esta formación vocal, de su trayectoria y de lo que ha supuesto para el centro y también para la propia sociedad ubriqueña, que se enriquece con los conocimientos adquiridos por sus alumnos ubriqueños del futuro y además disfruta con las aportaciones musicales de calidad que nos demuestran cada curso. Para felicitar y homenajear a los que han hecho realidad estos 10 años de coro, alumnos y profesores, nos encontramos hoy aquí para conocer quiénes son las voces del Coro de Voces Blancas, o mejor dicho, cómo suenan esas voces. Esperanza. Soñé. ¡Wow! Pues ese tema, Soñé una vida, del musical de Los Miserables, que nos acaban de interpretar en directo las voces del coro de Voces Blancas, es uno de los temas que se encuentra incorporado en el disco 10 años de coro, que ha editado la Escuela Municipal de Música para conmemorar precisamente esos 10 años de vida del coro de Voces Blancas. Nosotros hoy en esta programación especial, como decíamos al principio, queremos acercarnos hasta esta formación vocal, queremos conocer además también el trabajo que se desarrolla por parte de la Escuela Municipal de Música. Para ello contamos con diferentes invitados a los que vamos a dar paso ya. Por ejemplo, nos acompañan desde el ámbito municipal. No ha podido estar con nosotros la responsable de la delegación de Escuela Municipal de Música, pero sí nos acompaña dos delegados municipales, el caso de José Manuel Fernández Rivera, de Cultura, de Festejo y de Turismo y Comunicación. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. La delegada Magdalena Burdallo, en este caso de Mujer, Política de Igualdad, Comercio y Fomento Creativo, también muy buenos días. Buenos días. Vosotros habéis podido escuchar nada más llegar el coro de Voces Blancas. Yo no sé si habéis tenido oportunidad de escucharlo en anteriores ocasiones. Y si es así, pues contadme qué os ha parecido esto que acabamos de escuchar y que han compartido todos nuestros oyentes también en directo a través del 97.6. Yo admito que es la primera vez que los escucho. No he tenido la oportunidad de acudir a ninguna de las actuaciones o de las veces que hemos podido tener escuchándolo, y la verdad que han sido unos minutos que me costaba hasta respirar. No sabía si hace ruido respirando, estaba aquí como encogida, y no he parado de mirar en las caras, y algunos niños y niñas súper pequeñitos, que no sé las edades, pero que veo algunos bastante pequeños, otros ya un poquitín más grandes, pero unas voces y estaban mirando también mientras que los dirigía, ¿no? La forma de cómo ellos estaban pendientes, no sé, me ha parecido súper emotivo, y como digo, durante unos minutos me quedé así como un poco encogida, que no sabía muy bien cómo reaccionar. La verdad es que me ha impresionado mucho. Y José Manuel Fernández Rivera, ¿a ti qué te ha parecido lo que has escuchado? Pues yo la verdad que sí lo he escuchado anteriormente, también he escuchado algo del disco, poderlo comprobar, pero bueno, la calidad lo dice todo, las ganas que le ponen todos estos niños y lo mucho que están avanzando en estos 10 años, pues hace que la Escuela Municipal de Música está hoy el día en todo un gran apogeo, y gracias al trabajo de estos profesores. En realidad, bueno, como decíamos, el Ayuntamiento de Ubrique en esta legislatura ha planteado una delegación exclusiva para la Escuela Municipal de Música, para ocuparse, bueno, pues de toda las necesidades que pudieran tener, ¿no?, el alumnado del centro. Sin embargo, como Cultura, pues también imagino que estás vinculado, ¿no?, a todo el trabajo que se desarrolla por parte de la Escuela Municipal de Música en ese plano musical, ¿no? Sí, porque como te he dicho anteriormente, la Escuela Municipal de Música ahora mismo tiene un volumen muy grande, y es normal que tuviera su propia delegación. Ya de por sí Cultura está bastante saturada con la cantidad de eventos, sería bastante complicado también que pudiéramos llevar la propia escuela. Pero bueno, en este caso Isabel Mari Bazán, que se encontraba fuera, no podía estar aquí con nosotros, pues nosotros hemos decidido venir a pasar un buen rato con ellos, y el trabajo que ella realiza junto con la dirección de, en este caso, de la Escuela Municipal, y todo el trabajo con el alumnado, pues poco a poco va dando su fruto, y como podemos comprobar, pues es una alegría y una maravilla que hoy todos los oyentes puedan escuchar en directo pues estas magníficas voces. Pues vamos a seguir escuchando a lo largo de esta programación especial las voces del coro, pero también contamos con los diferentes invitados que, como decíamos, nos van a hablar un poco de lo que es esta formación vocal. Vamos a conocer además también todo lo relacionado pues precisamente con el proyecto que se ha llevado a cabo y que viene a conmemorar ese aniversario, los 10 años del coro de Voces Blancas. Vamos a tener también la oportunidad enseguida de conversar con algunos de los alumnos para que nos expliquen, bueno, pues un poco lo que significa para ellos participar en el coro de Voces Blancas. Y bueno, antes de nada vamos a dar la bienvenida también al resto de invitados que están con nosotros, por ejemplo a la directora de la Escuela Municipal de Música, María del Mar Pérez. María del Mar, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo has visto tú la actuación? Tú estás ya cansada de escucharlo, ¿no? Bueno, no sé, a estas alturas ya. Muchas veces, pero nunca te cansas de escucharlo, sobre todo en directo, ¿no? Cuando lo tienes delante, le ves la cara, la implicación, ¿no? Y, y el momento, ¿no?, que ellos están viviendo cuando cantan y ven que el público los mira y los les sonríe, pues espectacular. Sobre todo por el esfuerzo, ¿no?, que supone para ellos. Llevamos aquí prácticamente desde una hora antes de comenzar este espacio y los hemos visto instalarse, ¿no?, en las gradas que están situadas en este aula preparada para ellos. Los hemos visto, bueno, pues tensar esos nervios para interpretar y ensayar previamente con Juan Antonio, con el director del coro, y bueno, le pone mucho entusiasmo, mucha ganas, sobre todo para ser niño de 9 a 16 años, ¿no?, que también es importante eso. Sí, sobre todo estamos hablando de 60 niños son los que están hoy aquí cantando, y para que los 60 estén a gusto, ¿no?, y ellos no, bueno, ya digo, es muy difícil de controlar tantos alumnos con los nervios del momento, la personalidad de cada uno, ¿no? Unos son más nerviosos, otros un poquito más tranquilos, pero el hecho de ser 60 y que todos estén haciendo la misma actividad, el mismo objetivo en el mismo momento, la dificultad es mucho mayor. Uh-huh. Y bueno, está también con nosotros, obviamente, no puede ser de otra manera, el director del coro de Voces Blancas, Juan Antonio Ibar. ¿Qué has hecho? Porque te has metido en esto, ¿no? La que has liado. Bueno, buenos días, por cierto. Buenos días. Es que llevamos con el media mañana, por eso lo de los buenos días ya sería raro. Aquí, ¿no? Bueno, creo que era una actividad muy, muy interesante para el coro, porque bueno, conmemorábamos algo, una cita muy importante, que era los 10 años de su fundación, por decirlo menos, su implantación en el centro. Uh-huh. Y bueno, dentro de esos 10 años pues han ocurrido muchísimas cosas, han hecho de todo, y ya creemos que era un momento para decir, bueno, vamos a hacer un balance de ese trabajo que hemos realizado. Y bueno, también aprovechábamos que era el año que más alumnos tiene la asignatura. Es el primer año que tenemos 60 niños, siempre habíamos estado en 35, 40, 40 y alguno, pero este año habían 60 matriculados en coro. Entonces, bueno, era un momento, aunaba también varias generaciones diferentes, que eran los de los más mayores, que son los que vemos por arriba, de los más chiquititos, que tenemos desde el 9 hasta 16 años. Entonces, bueno, era el momento ideal quizás para hacerlo. 25 alumnos más este año. Sí. Una barbaridad, ¿no? Bueno, eso es un poco producto del funcionamiento del centro, no es solo el coro. O sea, porque para acceder a coro primero tienen que tener aprobado primero el lenguaje musical, tiene que haber cursado ya un curso, y entonces en segundo es cuando acceden a la asignatura de coro. Evidentemente, si en el primer curso no tenemos alumnado, pues no llegan los alumnos a segundo curso. Claro. Entonces, claro, desde primero pues estamos anualmente, de hace 3 años para acá, teniendo 3, incluso 4 cursos de primer curso de lenguaje musical, que son los que se van a incorporar después. Entonces, pues evidentemente se va surtiendo el coro, entra más gente que se va. De todas maneras, se trata de una de las formaciones vocales dentro de este ámbito, ¿no?, de coro de Voces Blancas, más grande de la provincia de Cádiz, ¿puede ser? Sí, yo no tengo constancia que haya una más grande. Tengo constancia que hay otras, hay otras similares o parecidas al coro, pero no iguales. Y tan grandes, creo que es la única que hay. Eso es complicado también para trabajar con ellos, ¿no? Sí, bueno, lo tenemos muy bien estructurado, la verdad. O sea, las clases funcionan por cursos. Tenemos el primer curso de coro, segundo curso de coro y ya tercero y perfeccionamiento, que son los tres grupos. Trabajamos en sesiones de una hora en 10 diferentes. Y luego lo que hacemos es, bueno, lo juntamos todo para hacer los ensayos generales de cara a las actividades como esta que estamos haciendo hoy, por ejemplo, o el concierto que tenemos el próximo jueves. Un concierto que despedirá en realidad lo que va a ser el presente curso de la Escuela Municipal de Música, un curso que ha sido bastante fructífero, ¿no?, en todos los sentidos, desde el trabajo que se ha hecho con Ocuris Populi, con novedad de introducir en su repertorio la zarzuela, hasta el trabajo que también se está llevando a cabo con la banda académica, que es también otra de las estrellas, ¿no?, por así decirlo, de la Escuela Municipal de Música. Otro día tendremos que venir también con la banda académica, ¿no, María del Mar? Sí. Y por supuesto el coro de Voces Blancas, que es como el que más cariño, ¿no?, le tenemos todos los ubriqueños, porque son los pequeños, son los representan al alumnado, ¿no?, en realidad del centro. De hecho, bueno, la mayoría de los alumnos que están en el coro de Voces Blancas están también en la banda y participan en otras actividades del centro, o sea que la dificultad para ellos es mayor, ya que no solo en los conciertos participan en una formación, sino que están en los grupos instrumentales, como hicimos con la ruta el jueves pasado, después participan en la banda, o sea que muchos de ellos triplican la actividad y triplican el número de conciertos. La actividad es mucho, mucho más grande para ellos. Pues vamos a conocerlo, ¿no, Juan Antonio? Sí. Si os parece, porque me ha seleccionado a tres alumnos. De... Bueno, en realidad, ¿no? Venga. Se han seleccionado ellos mismos, sí, ¿no? Porque entre los que yo no, y los que yo quiero, pues más o menos se han seleccionado ellos. Bueno, ¿qué hago yo de reportero? Venga, te levantas tú y podemos comenzar con Lucía, ¿no? Lucía Jiménez Amaya tiene 12 años y es el primer año que está en el coro de Voces Blancas. Y nosotros, hola Lucía, muy buenas tardes, buenos días, bienvenida a Radio Brique. Hola, buenos días. Bueno, Lucía, el primer año, el primer curso que participas en el coro de Voces Blancas, ¿qué tal la experiencia, cómo ha ido? Pues muy bien, porque hacemos actividades muy divertidas y en las clases Juan Antonio nos hace bromas y encima de todo grabamos un disco y damos conciertos. Tú te las has encontrado los 10 años de coro, ¿no? Al llegar, te has encontrado todo ese conjunto de actividades. Sí. ¿Piensas repetir el año que viene? ¿Te vas a volver a matricular? Claro. Claro que sí, ¿no? Y bueno, y con los compañeros, cuéntame, ¿cómo es ese trato, esa relación con los amigos? ¿Sois amigos los alumnos del coro de Voces Blancas? Sí. ¿Los 60? Hombre, hay algunos más que otros, pero sí, todo el mundo nos llevamos bien aquí. Oye, Lucía, ¿y las notas qué tal? ¿Cómo han ido? Bien. Bien, ¿no? ¿No ha sido impedimento esto de estar en el coro, de trabajar y de ensayar? Porque con el coro se trabaja. Sí, hay que esforzarse, pero al final se consigue todo con un poquito de esfuerzo. ¿Y recompensa ese esfuerzo? Sí. Sí, ¿no? ¿Qué te dicen tus padres? No sé si tienes hermanos, tu familia en general, ¿qué te dicen cuando...? No sé si han tenido oportunidad, todavía no te han visto, ¿no? Porque es el primer año. Bueno, me vieron en el concierto de Navidad. El concierto de Navidad, sí, efectivamente. Y ellos dicen que está muy chulo que cantemos tanta gente y que les gusta mucho, que es muy divertido. ¿Están contentos con tu trabajo entonces? Sí. ¿Y tú cómo te ves en el futuro, Lucía? No sé. Además del coro, ¿qué otra formación está trabajando en la Escuela de Música? Pues yo estoy aprendiendo a tocar piano, sí, y doy clases de solfeo. Claro, vale. Vale. ¿Y qué te gusta más de todo? ¿Cantar o el piano? Las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, pues también está con nosotros, bueno, están los 60, ¿no?, en realidad, pero vamos nosotros a hablar con algunos de ellos. Y entre estos está con nosotros Paula Calvente Lobato, que es un poco más mayorcita, tiene 14 años y es el segundo año que está en el coro. Paula, me voy a levantar porque no te veo. Paula, hola, buenos días. Hola. Bienvenida a Radio Brique. Gracias. Paula, además, tiene una particularidad muy, muy interesante, muy curiosa, que la vamos a decir aquí, y es que ella se acompaña del coro con dos personas más, que son sus hermanas, porque Paula es trilliza, ¿no? Sí. ¿Cómo se llaman tus hermanas? Están ahí muertas de vergüenza, pero vamos a decir cómo se llaman tus hermanas. Trini y Marta. Pues Trini y Marta, hola también a vosotras. ¿Las tres os matriculasteis al mismo tiempo en el coro? Sí, al segundo año de música nos apuntamos las tres al coro. Sí. Y el año que viene pues también vamos a estar. ¿Y qué os está pareciendo vuestra participación en el coro? Siempre con ganas de que lleguen los conciertos para demostrar nuestro esfuerzo y cómo hemos estado trabajando durante todo el año. ¿Has notado tú la diferencia del coro del año pasado a este coro que tiene 25 alumnos más? Claro, ahora hay mucho más volumen, no necesitamos tanta presión, estamos más tranquilos. Se trabaja mejor entonces con más alumnos, ¿no? ¿Y hacéis piña? ¿Sois amigos? Sí, todos somos buenos compañeros, ¿sí? Nos llevamos todos bien. Oye, Paula, ¿tú notas las de tus hermanas bien? Sí, bastante bien. ¿Sí? ¿No te dicen como, Cate, no te vas a cantar más al coro? Eso no te lo dicen. Mis padres saben que no cateamos. Están satisfechos entonces, ¿no? ¿Y qué te dicen ellos de la participación de las tres en el coro? Que siempre tienen ganas de que también que lleguemos a demostrar cómo hemos estado trabajando y les encanta ver a tantos niños trabajar y cantar y esforzarse tanto tocando instrumentos como cantando aquí o en otro lado. Claro, porque vosotras además del coro, ¿en qué más estáis? Yo estoy en saxofón, en guitarra y en grupos de instrumentos. ¿Y tus hermanas, vamos? Mi hermana Marta en piano y sí. Trini en clarinete y además en banda también. En banda. Y en la banda académica también. Sí. Ajá. ¿Y qué os gusta más, el coro o los instrumentos? No se puede elegir porque son varios tipos de demostrar nuestra música y cómo la representamos. Oye, ¿y la música que interpretáis os gusta? Sí, hombre, ¿sí? Claro. ¿Vosotros tomáis decisiones a la hora de cantar? Sí, cuando nos preguntan las canciones que vamos a enseñar, siempre nos preguntan, ¿esta os gusta o esta la dejamos para después o elegimos el orden también? Uh-huh. Por ejemplo, esta con la que habéis comenzado, una pieza de Los Miserables, ¿os ha gustado cantarla? Sí, a todos nos ha gustado. Por cierto, Paula, ahora que no nos está escuchando nadie, cuéntame a mí nada más, ¿qué opinas de Juan Antonio? Es buen director, no, no te pongas nerviosa, ¿eh? No va a pasar nada. Mira, se tapa los oídos. Es buen director. Es muy bien, muy buen profesor y siempre está apoyando en todo, y aunque es muy estricto. ¿Y tú crees que debe ser estricto? Sí. Porque si no, no saldría la cosa como sale, ¿no? No, no, no. Qué va. Paula, pues muchas gracias. A ti y a tus hermanas también. Gracias. Y bueno, uno de los más mayores que lleva, en fin, 7 años en el coro, que ya prácticamente es casi una vida, sobre todo porque él tiene 15, se trata de Juan Antonio Olmedo Gutiérrez, que además está ya en perfeccionamiento, o sea que de aquí ya prácticamente se puede decir que sale de lo que es la Escuela Municipal de Música, ¿no? Pues ya se le queda pequeña la Escuela Municipal de Música con 15 años. Esto vamos a tener que hacer algo, ¿eh?, en el plano municipal, por cierto. Se le queda pequeña a Juan Antonio y lleva 7 años en el coro. Una barbaridad, ¿no? Media vida. Sí, la verdad. ¿Cómo empezaste tú en el coro? Pues yo empecé en los primeros años del coro, terminé primero de lenguaje musical y se me presentó la oportunidad de unirme. Además, estaba mi hermano en el coro y pues yo me quise animar porque la verdad es que era una actividad que me gustaba mucho. ¿Tu hermano es mayor que tú? Sí. Y ya se salió, ¿no? Sí, hace muchos años ya. ¿Y él ha seguido en Ocuris Populi o no? ¿Ya se ha ido por ahí? No, ya fuera. Se tuvo que ir a estudiar. Claro, es más complicado. Y a lo largo de estos 7 años, ¿tú cómo has visto el coro, la trayectoria, ¿no? Desde que empezaste hasta ahora, ¿ha habido un cambio para mejor, para peor? ¿Tú qué has notado? ¿Cómo lo has vivido? La verdad es que desde que yo empecé hasta ahora mismo ha habido muchos cambios, la verdad. Al principio, la verdad es que eran los conciertos más pequeños, los lugares nunca se llenaban, pero a medida de que íbamos avanzando, íbamos haciendo más actividades, llegando a más lugares, a más personas. La verdad es que es muy positivo. ¿Tú estuviste en el Villancico, con el Villancico de Canal Sur? Sí. ¿Tú crees que, yo pienso personalmente, que ese fue el momento en el que se dio a conocer el coro de Voces Blancas a la sociedad jubriqueña, aunque ya llevara trabajando muchos años, aunque ya el coro tuviera su trayectoria y su repertorio, fue en ese momento quizás cuando el resto de jubriqueños nos enteramos que había un coro de niños en la Escuela de Música y que cantaba así de bien? No sé sí. Si tú un poco. La verdad es que los primeros días después del Villancico era muy impactante todo. Oye, ¿qué te dicen los compañeros? Te dicen, oye, con 15 años, ¿qué haces en el coro de niños? ¿Te dicen algo de eso? A mí ya me tienen. A mí ya me tienen fichado todo el mundo. Se conocen perfectamente, ¿no? ¿Te gusta lo que ofrece Juan Antonio en cuanto a repertorio musical, en cuanto al trabajo, cómo lo plantea, la organización? Porque tú ya tienes capacidad. La verdad es que Juan Antonio siempre intenta adaptarse a los gustos en verdad del coro. No es que él quiera poner las canciones porque a él le gusten, sino porque cree que a los del coro también nos va a gustar cantarlas e interpretarlas. Y bueno, aparte del coro, ¿en qué más trabajas aquí en la escuela? Estoy en trompeta, en el grupo de trompeta, sí. Y en la banda académica. Y en la banda académica. O sea que además de Juan Antonio tienes a María del Mar ahí detrás, ¿no? Sí. Oye, ¿quién es mejor directora o director? ¿Juan Antonio con el coro o María del Mar con la banda? No sabría decir. Te pongo en un aprieto, ¿no? Sí. Bueno, ¿tu futuro cómo lo ves en el plano musical? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir trabajando de alguna manera? La verdad es que ya este es mi último año en coro. El año que viene ya me marcharé a Ocuris Populi. Claro. Y seguiré un poquito más en la banda y ya cuando los estudios me tengan que, pues me iré. Claro. Pero yo pienso seguir en la música. La verdad es que cuando se entra ya es muy difícil salir. ¿Quién tiene la culpa de que tú estés en la música? Mi padre. ¿Cómo se llama tu padre? Francisco Javier. Francisco Javier. ¿Qué hizo tu padre para que estuviera? Pues yo estoy en una familia que todos somos músicos. Y pues mis hermanos han estado en la escuela de música. Sí. Mi tío toca en una banda, mis primos tocan y me dijo mi padre, pues tú también vas a estar. Y aquí estoy. No tenías alternativa, ¿no? Lo tuyo no, era ya... Pero me encanta la música. Me encanta la música. Oye, tus amigos, a margen de los del coro, ¿te piden que cantes? Sí. es muy curioso, pero sí. ¿Sí? ¿Y qué les canta? Pues o improviso o alguna canción que a mí me guste cantar. Bueno, Juan Antonio, la notas bien, ¿no? Sí. Eso, perfecto. Compatibilizáis bien el trabajo aquí en la Escuela de Música con el cole, ¿no? Sí. Bueno, Juan Antonio, gracias por habernos atendido y por compartir tu experiencia con nosotros hoy aquí. Bueno, pues son los tres alumnos que a modo de ejemplo hemos utilizado para conocer también cómo se trabaja, ¿no?, a través del coro de Voces Blancas. A nivel de alumno, vamos también además a explicarle un poco, bueno, pues precisamente toda esa trayectoria de la que hemos estado dando cuenta a grandes rasgos a través de sus alumnos, trayectoria del coro, un proyecto que comenzó además bajo el nombre de Escolanía, de la Escuela Municipal de Música, impulsado en 2008 por el antiguo profesor de música y movimiento Manuel Tomás, a través del antiguo director del centro Daniel Borrego. Se crea una formación que durante esta última década ha ido creciendo y superando retos. En el actual curso es el grupo, como decíamos, más numeroso de la Escuela Municipal de Música, con ese aumento considerable, con 25 alumnos que se incorporaban, convirtiéndose con 60 integrantes con edad comprendida entre los 9 y los 16 años en uno de los coros más grandes de la provincia. Nada que ver con los apenas 10 alumnos con los que contaba en sus orígenes. Durante estos 10 años han sido muchas las actuaciones públicas que nos han hecho conocer el trabajo de los alumnos del coro. Algunas han alcanzado una importante repercusión en el exterior, tal es el caso de la participación del coro de Voces Blancas, como decíamos, y también, por cierto, el grupo de clarinete en el concurso de Canal Sur. Yo también canté el villancico de Canal Sur. Era la Navidad de 2012, cuando recorríamos el casco antiguo con los componentes del coro, hasta el Mirador del Calvario, desde donde se felicitaba la Navidad a todos los andaluces. Esta quizá es la actividad más conocida, pero con el coro de Voces Blancas la escuela se ha sumado también a proyectos solidarios. Lo hace cada año en realidad con el concierto de Navidad, y lo hizo también en 2015 con el resto de alumnos de la escuela grabando el tema Apaga la luz y verás del músico donostiarra Ivón Casas dentro del proyecto Dame tu visión en la lucha contra la retinosis pigmentaria. Son estos algunos ejemplos de la trayectoria de un grupo que en los últimos años se ha consolidado formando parte de la vida pública del municipio. Y precisamente para darle visibilidad al coro de Voces Blancas y para que los ubriqueños lo puedan conocer, se ha trabajado desde la escuela en ese proyecto de grabación del disco 10 años de coro, del que, si os parece, también podemos hablar, ¿no?, a continuación con Juan Antonio y con además uno de los colaboradores, Manuel Canto. Por cierto, que no le hemos dado toda la bienvenida, Manuel Canto, buenos días. Que ha colaborado con las imágenes del disco que se ha grabado, con la fotografía, y que además, por cierto, te voy a preguntar porque tú eres hijo de un antiguo alumno padre padre de un antiguo alumno del coro de Voces Blancas. Sí, y hemos conocido lo que nos han dicho los alumnos. Yo le he preguntado por sus padres, ahora me ha conocido lo que dicen los padres de los alumnos. Los padres de los alumnos. Por ejemplo. Pues sí, yo he sido padre soy padre de un alumno de este coro que ya este año no está, pero que estuvo hasta el año pasado durante... Estuvo en el coro quizás 6 años, ¿no? Siete años. Empezó también de pequeñito, ya con... Este año de ello tiene 15, ya por mejor coro. Sigue ligado a la escuela de música porque toca saxofón, está en la banda académica y demás. Y bueno, mi opinión del coro es que no puedo tener. Es que yo llevo viendo al coro prácticamente desde siempre, desde pequeño. He visto pasar por aquí muchísimos alumnos, no solamente los 60 que están ahora, sino los que están desde años atrás. He visto entrar muchos y salir muchos, ¿no? Por edad, ¿no? Por edad natural, porque te van a estudiar o cogen otras aficiones o lo que sea, ¿no? Y me parece una auténtica maravilla, ¿no? He visto, porque les he acompañado muchísimas veces a muchísimos actos, les he hecho muchas fotografías también a lo largo de todos estos años, en todas las actividades, y los he acompañado a muchos sitios y es una maravilla haberlos visto, haberlos disfrutado, ¿no? Ver cómo trabajan el día a día, cómo se esfuerzan, en mi propia casa he visto cómo el mío se esfuerza también, estudiando las partituras, estudiando las letras, igual que me imagino que todos, en cada uno en su casa, ¿no? Y ya digo, es una labor que súper interesantísima, ¿no? Y el poder verlo desde fuera y ver ese progreso día a día es lo que te da la visión global, ¿no? Cuando ya los ves cantar en un concierto y dices, joder, es que cantan de maravilla, pero es que como uno ha visto el esfuerzo previo, uno ha visto todo el trabajo que hay, tanto claro, en las casas como aquí en la Escuela de Música, pues uno entiende perfectamente lo que está escuchando, ¿no? Hoy cuando han cantado la primera canción, que bueno, se ponen los pelos de punta, ¿no? Y es porque, bueno, ya en mi caso tengo una ligación afectiva con ellos, ¿no? Porque digo, son muchos años los que he estado pues viéndolo. Uh-huh. ¿No le da pena tu hijo? Por cierto, ¿cómo se llama tu hijo? Mi hijo Sergio. Sergio. Sergio Canto. ¿No le da penilla ahora? No, porque bueno, que han grabado un disco, hombre. Ha estado muchos años aquí, él ha disfrutado muchos conciertos, muchas veces. Sí. Ya tiene 15 años, él se ve mayor. Quedan de los mayores, no quedan muchos, ¿no? Y bueno, y él está ligado a la Escuela de Música a través de la banda académica. Él continúa con su saxofón, con el grupo de saxofones, disfruta la escuela en otro sentido. No sé si en su interior le dará un poco de pena, pero bueno, también bueno, no pasa nada, ¿no? Él disfrutó del Villancico de la Navidad, disfrutó de conciertos en San Roque, disfrutó de David Ubisión, disfrutó de tantas y tantos conciertos que han dado tanto en Navidad como en junio, ¿no? Él y con todos sus compañeros tiene muchos amigos y muchas amigas en el coro, ¿no? Y bueno, son etapas, ¿no? Este año no está, pero bueno, no, tampoco pasa nada, ¿no? Va a disfrutar seguro del disco porque todas las canciones, muchas de ellas, pues las ha cantado junto a algunos componentes que quedan todavía, ¿no? Y bueno, es así, ¿no? Claro, recordemos, porque vamos a hablar enseguida del disco, recordemos que es el repertorio, esos temas musicales que se han seleccionado son las diferentes piezas que se han trabajado durante estos 10 años de vida, ¿no? Algunas sí. no suenan mucho, otras quizás no tanto. Pero, bueno, pues a tu hijo tienen que sonar todas, ¿no? Sí, le suenan todas porque prácticamente yo creo que casi todas o todas las ha cantado y las ha disfrutado, ¿no? Y son piezas algunas muy, muy singulares y ya muy, muy emblemáticas de lo que es la vida de la trayectoria claro. del coro, ¿no? Que la han cantado en muchísimos lugares. ¿Le gusta Mago de Oz a tu hijo? Sí. La ha llegado a cantar pues unas pocas de veces, me imagino. A nosotros sí. También nos gusta Mago de Oz. Y vamos a escuchar cómo suena Mago de Oz en las voces de los alumnos del coro de Voces Blancas con el tema Siempre con arreglo de Juan Antonio Ibar. Thank you. se queda ese tema interpretado por el coro de Voces Blancas, siempre del Mago de Oz, con arreglo de Juan Antonio Ibar. Con Juan Antonio Ibar, precisamente, vamos a hablar nosotros a continuación de ese proyecto que se ha desarrollado, de esos 10 años de coro. Mago de Oz, me parece a mí que le gusta a los alumnos, pero también le gusta a los profesores de la Escuela Municipal de Música, ¿no? Sí, bueno, hay que decir que todo el acompañamiento que lleva esta pieza, lo hemos grabado también nosotros. Para algunas de las piezas hemos utilizado bases ya pregrabadas, y en dos concretamente, que es Rosa de la Paz y Siempre, que es la que acabamos de interpretar, han sido grabadas también por el profesorado del centro, lo que hemos colaborado con el coro Santiago Domínguez, que es el profesor de flauta, José Rodrigo, que es el profesor de piano, María del Mar Pérez, que es la profesora de clarinete, y Álvaro López, que es el profesor de percusión. Entonces, pues previamente a la grabación del disco, pues hicimos la grabación de la parte instrumental, del arreglo. Por eso sí ha gustado mucho esta pieza, sobre todo esta, porque es una versión nueva. Si el que conozca la pieza, pues la habrá escuchado, la habrá reconocido, pero es totalmente diferente, es mucho más acústica, preparada para un coro, tiene algunas pequeñas modificaciones en la letra para que se ajuste al perfil de las edades que estamos trabajando. Y bueno, creo que el resultado, sinceramente, es bastante bueno. Es, por tanto, un disco 100% escuela de música. Sí, 100% porque, escuela de música. Las voces son las de los alumnos, la música que se escucha también el grabada por los profesores. Y el disco ha sido grabado aquí, en el centro. Y ha sido grabado por nosotros también. Por vosotros, con todo lo que es la parte técnica. Las imágenes de ese disco se ha encargado Manolo Canto, también colaborador y miembro de la AMPA, del centro. Ahora ya no, bueno. Pero sí, en tiempo atrás sí. Y bueno, como decía, 100%, ¿no? De la sí, escuela. Bueno, la idea era realizar una actividad de grabación, porque si llevamos al máximo exponente de la concentración que requerimos los músicos para poder interpretar un concierto, en una grabación eso es por 10. Porque aparte de todo eso no puede haber absolutamente ningún ruido, tiene que haber silencio, tiene que haber una concentración absoluta, porque si no te puedes encontrar que puedes estar haciendo 20 grabaciones de la misma pieza y no sale ninguna bien. De hecho, me contabas antes de empezar una anécdota, que cuando estabais terminando la grabación, una pieza musical, hubo una alumna que no pudo aguantarse y estornudó, ¿no? Y se fastidió, se tuvo que volver a repetir de nuevo. Hubo una de las piezas que, bueno, que estábamos... Tengo que felicitarlo ahora que me escuchan todo, aunque yo ya lo he hecho varias veces, que grabamos el disco en tiempo récord. O sea, yo sinceramente pensaba que íbamos a tardar más, porque sí que es verdad que estamos hablando de unas edades que llega un momento que estás cansado, porque yo he grabado discos a nivel profesional y llega un momento que empiezas a fallar, porque es que estás cansado. Y grabamos el disco en 10 y medio, grabamos 10 piezas, al final hemos seleccionado 8, que son las que se han quedado en el disco, y muy bien. Bueno, la anécdota hasta que nos decía fue que estábamos terminando ya una, estaba saliendo perfecta, y pues alguien tuvo que estornudar, pues no pudo aguantar. Y bueno, pero nada, al final lo salvamos el trocito y quedó bien. De hecho, aquí hemos estado a punto de comenzar el tema de Mago de hoy y se ha metido una abeja y ha alarmado un poquito a los alumnos también. Bueno, estamos aquí, es lo que hay, eso es así. Bueno, cuéntame un poco los temas que componen el disco, ¿por qué esa selección? Porque me decías que forma parte de esa trayectoria, de repertorio que ha tenido el coro durante estos últimos 10 años. Y vosotros habéis seleccionado 10, luego el disco incluye 8 temas. ¿Por qué eso? ¿Cómo ha sido la selección? Cuéntame un poquito, ¿no? Bueno, la idea de este disco era recopilar un poquito los 10 años del coro y... Que coger, quizá hemos cantado. Yo conté, cuando estábamos buscando la selección de temas, conté así como alrededor de 80 temas diferentes en los 10 años, que es una barbaridad. Porque si teniendo en cuenta que hacemos, vamos a poner una media de 2-3 conciertos por año, que en cada concierto pueden haber 5 o 6 piezas, como mucho, al colaborar con la banda, con el coro polifónico, pues era una barbaridad lo que habíamos cantado. Entonces, claro, era difícil seleccionar qué era lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, más que lo mejor, pensamos en que fuera lo más representativo del coro, quizás lo que más se ha interpretado, lo que quizás la gente cuando ha terminado o el público te ha dicho, oye, pues esta pieza ha gustado mucho o esta pieza nos ha llegado. Entonces, pues buscamos un poco esas 10 piezas que hemos interpretado durante los últimos años, que hay algunas que se han interpretado en el concierto del curso pasado, en el final de curso, y hay algunas porque no se interpretaban desde 2013 o 2012. Y bueno, hemos hecho una selección de temas. De estos 10 años de coro, en realidad el coro de Voces Blancas, si ha habido una constante, por así decirlo, podemos decir que ha sido su director, ¿no? Porque aunque no estás sí. en el nacimiento, sí, desde el 2010, exacto, sí. que asume la dirección del coro, y desde entonces pues ha sido la única constante, en uno con diferencias, ¿no? Que con distintas etapas podemos decir que ha pasado el coro, pero en realidad lo que es la formación vocal en sí con el alumnado. Sí, bueno, desde que llegué a Kubrick está ligado a esta formación. Entonces, pues prácticamente todo mi trabajo con ellos está reflejado en este disco. O sea, ha sido claro. todos los arreglos son míos, porque bueno, intentamos siempre lo que ha dicho, creo que ha sido Juan Antonio. Es verdad que bueno, el repertorio lo preparo yo, lo elijo yo en la gran mayoría. Ellos muchas veces dicen, oye, pues mira, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. A veces pues se puede hacer y a veces no se puede adaptar una pieza a un coro. Claro. O igual no es la idea que tenemos nosotros aquí en el centro del coro, ¿no? Pero muchas cosas las aportan ellos también. Y intentamos buscar un poquito. De hecho, no lo he dicho antes, pero las 3 piezas que vamos a interpretar hoy las han elegido ellos. O sea, del disco hemos hecho una votación. Fueron votando cada uno la que más le gustaba y estas son las 3 que han salido. Las 3 piezas que vamos a interpretar. Y entonces, bueno, pues hacemos un poco todo eso. Tienen ellos también que implicarse en el proyecto, porque si no, sí, no puede seguir adelante, totalmente, ¿no? Está claro. Totalmente. El trabajo, el coro fluctúa mucho a nivel de alumnado, entran, salen, van, pero el tiempo que están dentro tiene que estar implicado. O sea, tienes que venir, tienes que asistir a los ensayos generales, es que es algo fundamental, porque el coro es una gran formación, son 60 alumnos y no tienen la percepción del coro completo hasta que lo ves entero, porque no lo veo entero semanalmente, lo veo entero varias veces al trimestre o siempre los previos de los conciertos, las actuaciones, etcétera. Entonces, pues todo ello, eso tienen que implicar a la hora de trabajar las piezas. Muchas veces sacamos piezas que son realmente difíciles de cantar. Entonces, pues ahí lleva un trabajo previo a través de un sistema de audio que trabajamos a través de la página web, que ellos tienen disponible ese audio siempre para poder trabajar. Y bueno, tienen que implicarse, tienen que hacer su asignatura. Aparte, que tiene una evaluación la asignatura y tiene un trabajo ahí de fondo, que ellos van a tener una nota año y de todos los años, de cada trimestre. Claro. Como profesional de la música, ¿tú estás satisfecho con el coro de Voces Blancas? Sí, totalmente. Mira, yo ya lo digo alguna vez, yo venía de Alicante, yo ya estuve trabajando con un coro similar, no tan numeroso, eran unos 42, 43 alumnos, y bueno, allí fue donde empecé yo a trabajar a nivel profesional con coros de adolescente o de niños, coros de Voces Blancas, de voces iguales. Y sí, bueno, yo me encontré aquí un coro muy joven cuando vine, llevaba apenas 2 años, un poco alumnado y demás. Entonces, bueno, pues yo seguía haciendo el mismo trabajo, o sea, tenía un sistema ya creado que funcionaba desde mi punto de vista y desde el punto de vista del que lo ve. Entonces dije, bueno, vamos a implantar este sistema que para mí es el bueno. Uh-huh. Y es con el que yo me siento a gusto trabajando. Entonces, pues poco a poco hemos ido haciendo cada vez más cosas. Ellos lo han visto, Juan Antonio, que lleva uno de los que hay varios más como Juan Antonio por ahí arriba. Sí. Que podrían hablarte de ese proceso de cambio que hemos sufrido durante los años, de las actividades, de cada vez meternos en líos más gordos, como dicen ellos, que siempre me meto yo todos los líos. Bueno, yo creo que al final no podemos estar dentro de un aula, y no se debe estar dentro de un aula. Esta asignatura es la asignatura más antigua que existe dentro del plan de estudios a nivel estatal. Viene la misma asignatura, sin modificación alguna, desde el plan 52. Estamos en el año 2018 y la asignatura sigue exactamente igual. Y si sigue exactamente igual es por algo, porque es una asignatura que da unos beneficios enormes a nivel auditivo, a nivel vocal, a nivel personal, a nivel de relaciones de alumnos, de concentración, etcétera, etcétera. Y todo eso se ve trabajado en clase y se ve reflejado en los conciertos. Todo es una pelota que tiene que girar junta. Entonces, bueno, yo he podido dar mi punto de vista de un coro durante 8 años ya aquí en este centro. Entonces, pues yo estoy orgullosísimo del trabajo y de sobre todo de las personas, oye, que pues como confiaron en mí en su momento y que me dejaron poder hacer este trabajo. Para mí es un día muy importante hoy porque culminamos 10 años de intenso trabajo. Hombre, en realidad detrás de estos 60 alumnos hay 60 familias que han depositado en ti su confianza para que instruya musicalmente a sus hijos, ¿no? Sí, está claro. O sea que detrás de los niños siempre hay unos padres y hay unas familias. Y muchas veces pues son esos padres los que corren con las consecuencias de del trabajo que implantamos nosotros, ¿no? Porque los tienen que desplazar, tienen que traerlos, tienen que llevarlos. Algunos van ya solos, pero otros muchos, ¿no? Claro, hasta aquí habrá muchos que han tenido que venir con los papás, ¿no? Claro, pues son pequeños. Han venido con los papás esta mañana. Entonces, pues tenemos todas esas cosas que tenemos que valorar, claro. Y evidentemente yo siempre digo, si los padres sería técnicamente imposible realizar este trabajo, porque es que es una parte muy importante. Para estar ahí, para estar escuchando a su hijo y decirle, oye, me tienes que llevar aquí, me tienes que llevar allá. Y muchas veces para decirle, oye, estudiate las partes que tienes un concierto el jueves, porque a veces también lo hacen. Claro, ¿no? Entonces, claro. Pues todas esas cosas son súper importantes. Yo decía antes que hubo un punto álgido en lo que es el coro de Voces Blancas, que fue creo que en 2012, ¿no? Cuando se grabó el villancico, sí, se participó en Canal Sur, allí todo el pueblo se volcó votando para que saliera. Al final salió, ganó. Pero no sé si llegó a felicitar la Navidad, ¿no? No sé, llegó a felicitar la Navidad. Bueno, en realidad aquello era una propuesta de Canal Sur, ¿no? A nivel de Andalucía, que bueno, se nos proponía hacer una versión del villancico, nuestra Navidad en Canal Sur. Y bueno, nosotros decidimos hacer nuestra versión. Y pensamos que lo mejor que podíamos hacer era enseñar el pueblo. Claro. Con un coro de voces blancas, enseñar un pueblo blanco. Y los clarinetes. Los clarinetes que colaboraron también. Y bueno, hicimos algo parecido a lo que hemos hecho esta vez, pero juntamos las imágenes. Hicimos una grabación de estudio. Y luego hicimos un montaje con el coro, desfilando, paseando por el casco antiguo. Y todo giraba en torno a una historia de que el coro iba a hacer un concierto en el Mirador del Calvario, o sea, la parte de arriba. Y bueno, iban andando y pues se iban poniendo allí. Y bueno, y aquello fue algo súper entrañable, súper bonito, que tuvo una repercusión brutal, porque los mismos alucinados fuimos nosotros, porque yo recuerdo unos... Pues eso fue, lo soltamos así como viernes, algo así. Y como miércoles, era final de Navidad, teníamos las audiciones. Yo estaba con la audición de Música Movimiento y recuerdo que me llamaron de Andalucía Directo a las 4:30 de la tarde, que el vídeo tenía que salir sí o sí por Andalucía Directo, porque es que ya tenía que salir. Y les dije que era imposible, que no podía... porque es que estaba en la audición, que se lo descargaran de la plataforma Hizbook, que es la que estaba haciendo el sistema de votación y demás. Y me dijeron que no era imposible, que no se podía acceder a la plataforma, que estaba colapsada. habíamos colapsado la plataforma. Fue algo es que cuando nos volcamos los uriqueños somos así. Muy bestia, muy bestia. Así que se volcó todo el pueblo, estaba todo el mundo. Sí. Aparte que tú intentabas entrar para votar y era imposible, no se podía votar. Claro, al final habían tres tipos de votaciones, la más escuchada, recuerdo, la más valorada y la más votada, algo así. Ganamos dos. Ganamos la más valorada, la más escuchada, algo así. Total, que eso ya nos daba pie a que ese villancico promocionara la campaña dentro de Canal Sur durante todo el periodo navideño. Bueno, salieron, yo recuerdo que me iban mandando email de Canal Sur, pues va a salir mañana a tal hora y a tal hora, y yo lo mandaba, lo publicábamos en la web y estaba todo el mundo esperando que saliera el villancico. En fin, si lo publicaron 20 veces, pues lo vimos 20 veces y así estuvo fue muy divertida la actividad. Muy divertida, sí. Y estuvo muy bien, y ese fue como, por así decirlo, el lanzamiento del coro de Voces Blancas a nivel social en Urique, cuando se dio a conocer. Se hizo visible porque como una presentación un poco en sociedad, ¿no? Y desde entonces no lo hemos perdido de vista. No. Ha sido, aquello fue pues como marcó un poco un antes y un después de lo que era la trayectoria del coro. Yo lo digo algunas veces, que muchas veces el problema que tiene este tipo de asignaturas es que la propia formación supera la asignatura. O sea, el coro es mucho más visible fuera del aula que dentro. Claro. Porque dentro al final hacemos un trabajo de clase, hacemos un trabajo que independientemente de las piezas que interpretemos, que para mí, desde mi punto de vista o desde mi humilde punto de vista, es lo menos importante, porque al final lo que vamos a hacer es trabajar educación auditiva, educación vocal, técnica de coro, técnica de grupo, educación de grupo, no sé, concentración, todos los aspectos que giran en torno al músico que canta, pues eso es lo que trabajamos en clase. Pero claro, el problema es que la asignatura fuera es muy visible, o quizás demasiado visible. Entonces, pues claro, la gente ve el coro ya como algo que sale y canta bien, o hace una interpretación acorde con la edad que tienen, y claro, muchas veces la propia formación supera a la propia asignatura. Claro, porque pueden llegar alumnos como Lucía, que es el primer año que entra, ¿no? Que comienza a trabajar y que a lo mejor no tiene experiencia musical ninguna, y hay que empezar desde cero con ella para que se adapte a alumnos que están, bueno, pues en perfeccionamiento, ¿no? Como Juan Antonio, es complicado. Claro, ahí lo que hacemos es siempre, tenemos mucho cuidado a la hora de hacer el reparto de horarios, intentamos siempre, en la medida de lo posible, hacemos excepciones porque hay veces que no pueden. Intentamos agrupar por cursos. Primer curso va por un lado, que este año lo tenían los martes, por ejemplo, segundo curso lo tenían los miércoles y ya tercero, cuarto perfeccionamientos los agrupamos los viernes. Entonces, el fin va a ser el mismo, pero el modo de trabajar es totalmente distinto, porque es verdad que cuando te llega un niño nuevo, pues ahora hay que explicarle otra vez todo el sistema de cómo se canta, qué se hace, trabajar la técnica, trabajar todas las partes, relajación, respiración, etcétera. Y ya con los de cuarto no trabajo esas cosas, vamos directamente al repertorio. Claro. Quizás calentamos un poco y ya vamos directamente al repertorio, porque ellos llevan 5 años haciéndolo ya. Entonces, y ya conocen perfectamente. Ya no lo necesitan. ¿No? Tienen esa dinámica. Sí que es verdad que hay algunos pues, que no pueden igual venir el martes a su hora, bueno, le damos la facilidad de que venga miércoles o que venga viernes incluso. Claro. Bueno, pero eso no hay problema. Vamos con el disco, que se nos ha ido la cabeza, nos hemos puesto a hablar del coro. Bueno, yo tengo que agradecer muy mucho a Manolo la cantidad de imágenes fantásticas que tengo que decir que no quería estar aquí hoy, y yo le he dicho que sí, que tenía que estar aquí, porque es que el trabajo que Manolo hace, eso no tiene precio. El fotógrafo, él vive de la fotografía, y bueno, a nosotros siempre nos hace un precio especial, como le digo yo. Casi que gratis, ¿no? Sí, podemos casi gratis, decir. Casi gratis, no gratis. Entonces, todo esto refleja un trabajo también de no solo de este disco. Hay 2 fotos inéditas, que son la portada y la contraportada, que las realizamos hace un mes y medio, más o menos, en el convento, en el patio. Y bueno, son 2 fotos fantásticas que reflejan perfectamente lo que es el coro, lo que es el pueblo. Están muy chulos. La portada del disco también es inédita. Son las 3 fotos que hemos utilizado para el disco, pero todo el libreto de dentro es un trabajo de muchos años, de conciertos, de desplazamientos que hemos hecho. Hay una foto de que no creo que no la ha visto muy bien, la Torre del Oro del año pasado, cuando hicimos el casting de Got Talent, que es una foto genial. Sí. Y tenemos ahí una diversidad de fotografía impresionante. Bueno, Manolo canta en realidad que primero lo hizo siguiendo a su hijo, ¿no? Con el coro, como cualquier otro papá que va a seguir a su hijo y le hace la foto, y después sí. Ya esto se desbordó, ¿no? No, uno está encantado, la verdad que está encantado de colaborar. Evidentemente empieza siguiendo a tu hijo, pero bueno, cuando va a tu hijo y canta en un coro, evidentemente hace foto a todo el coro, claro. No a tu hijo nada más, ¿no? Para mí es un placer, me gusta la fotografía, y para mí es un placer haber hecho fotografía durante todos estos años y grabaciones de vídeo al coro y a la banda académica durante todos estos años. La verdad que cuando Juan Antonio me dijo, oye, vamos a hacer esto, necesitamos alguna fotografía, tenemos fotografías de muchos años, porque las tenemos, y hacen falta algunas nuevas, pues digo, pues para adelante, porque bueno, siempre he colaborado y saben que siempre voy a estar colaborando, ¿no? Para mí, ya digo, es un placer. Y un lujo que puedan incluso contar conmigo, ¿no? Poder aportar este pequeño granito de arena que es la imagen o el vídeo, pues a este coro, ¿no? Que ya digo, tengo una ligación muy afectiva con tanto con el coro como quien los dirige, porque bueno, ya después de tantos años somos amigos. Claro. Y aunque mi hijo ya no esté este año, pero bueno, sigo ligado con ellos, ¿no? Sí, además, de hecho, Manolo Canta formó parte también de distintas etapas del coro, sí. ¿No? En realidad. Sí, y hay fotografía, como dice Juan Antonio, de San Roque, de Sevilla, de varios sitios de Anío, que bueno, que para mí es un placer que estén ahí, que bueno, las fotos a fin de cuentas son para que la gente, y sobre todo estos niños, pues la disfruten, ¿no? Claro, porque estos 10 años de coro es un reconocimiento no solo a la formación vocal que hoy tenemos aquí con nosotros y que nos ha interpretado esas 2 piezas, sino a todos los alumnos que han pasado durante estos últimos 10 años por el coro de Voces Blancas, ¿no? Claro, evidentemente, en lo que es el disco vienen reflejados los alumnos que lo grabaron, pero por supuesto que es un reconocimiento a todos esos años y todos esos alumnos que han ido pasando y realmente son los que han sentado unas bases, ¿no? Para que el coro pueda ser hoy lo que es, o la asignatura sea lo que es, que sea una asignatura consolidada, que tiene un alumnado, que hay una afluencia de alumnado bastante importante dentro del centro y que funciona muy bien. Entonces todo el trabajo ese que han hecho esos alumnos que han ido entrando y han ido saliendo por diferentes motivos, por edades, por estudios, porque ya bueno, han finalizado un ciclo y ya tienen que salir también y dar paso a los nuevos, pues todo esto evidentemente es un regalo para ellos también, porque en muchas de esas fotos aparecen ellos, aparecen claro. Esos alumnos. Hemos intentado que estuviera representado el coro desde su inicio, ¿no? Que tuviera un poquito todo el alumnado posible. en esa foto. Igual no lo hemos conseguido. Si hay alguno que no está, pues le pido disculpas desde aquí, pero lo hemos intentado. ¿Qué hacemos con ese disco? ¿Dónde lo encontramos? ¿Qué se va a hacer con él? Porque lo ha editado la Escuela Municipal de Música, en colaboración, obviamente, también con el Ayuntamiento de Ubrique, la delegación de la Escuela Municipal de Música. ¿Dónde se puede conseguir? ¿Se compra? ¿Se regala? ¿Qué pasa con el disco? Bueno, el disco se ha masterizado aquí en el centro por parte de Juan Antonio. La foto la ha hecho Manolo. Lo que ha hecho falta ha sido la compra del material, ¿no? Se ha comprado el disco, todo, bueno, lo que incluye la parte material. Esto lo ha realizado el Ayuntamiento de Ubrique, la Concejalía de la Escuela de Música. Sí. Y bueno, el disco no está pensado para venderlo. Eso. Es un trabajo que han hecho los alumnos y es para ellos. Hemos hecho bastantes copias. Entonces, lo primero, repartírselo a cada alumno, a que todos dispongan de su disco. Y después, bueno, se va a ir repartiendo conforme se vaya viendo si quedan copias libres, disponibles y demás. Poco a poco iremos estableciendo un sistema, ¿no?, para el reparto. En principio, ya digo, es para ellos, para los familiares y para que lo puedan disfrutar. Nosotros nos quedaremos con una copia para ponerlo en la radio cada vez que queramos, ¿no, hombre? Por supuesto. ¿Cuántas han hecho? ¿Cuántas? No sé. Hay 200 copias. 200 copias. Hay bastante. Hay es para todo. Bueno, estábamos hablando antes con los alumnos y nos decía Juan Antonio que ya termina, que se le queda pequeña la Escuela Municipal de Música. ¿Qué pasa para esos alumnos que se le quede pequeña la Escuela Municipal de Música, Valle del Mar? Y aprovechamos aquí ya para entrar en otro terreno, en el futuro. ¿Qué vemos? Bueno, la Escuela de Música está planteada para hacer la enseñanza básica, ¿no?, de primero a cuarto. Pero también sabemos que los alumnos, no todos quieren ir al conservatorio, no todos quieren hacer una prueba de acceso al grado medio en Jerez. Y nosotros disponemos en el centro de asignaturas que hacen que uno pueda continuar aquí prácticamente hasta siempre, pero normalmente hasta los 18, que es cuando se van a estudiar fuera. Claro. Por lo tanto, en la asignatura de instrumento, como es individual, cada alumno puede continuar y perfeccionándose el tiempo que quiera. La asignatura de coro, el coro de voces blancas, termina hace los 16 años. Después se puede incorporar al coro polifónico y ahí ya puede estar, pues ya digo, hasta que quiera. La banda académica igual, no tiene edad. Una banda que comienza en tercero de la enseñanza básica y ahí, ya digo, hay gente adulta que lleva muchos años en la banda, que por cierto el año que viene serían los 10 años de la banda, o sea que tenemos ya el proyecto casi terminado y planteado. Cuando te lo decía de broma anteriormente, al final va a ser verdad, ¿no? Verdad, el año que viene estamos aquí con la banda. El año que viene tenemos a la banda con su disco. Y bueno, ya digo, las asignaturas, hay algunas que no se pueden avanzar, como el lenguaje musical, que termina en perfeccionamiento, pero hay otras con las que tú puedes continuar, que son realmente las más divertidas, ¿no? El coro, la banda, el instrumento individual para hacer la actividad de grupo. Todas esas asignaturas tú las puedes avanzar hasta que quieras. Pero seguir trabajando a nivel de conservatorio ya hay que irse fuera, ¿no? Claro, para tener una titulación profesional, claro, ya uno tiene que decidir si hacer la prueba al conservatorio en Jerez, en Ronda, que hay dos cursos de profesional, en Cádiz, en Sevilla, bueno, ya. Aquí nos encargamos de preparar a todo el alumno que decida hacerlo y es nuestra obligación hacer que el alumno despegue y a nivel profesional, ya no que se dedique a la música, sino que quiera estar en la universidad y a la vez tener los estudios en el conservatorio porque le coge más cerca, ¿no?, en la ciudad en la que esté, pues nosotros ahí estamos para favorecer todo lo posible que el alumno comience la titulación profesional a otros, claro, niveles. Aunque se trata de una formación reglada, como cualquier otra, que está regulada por precisamente las propias administraciones, las instituciones, ¿el nivel de la Escuela Municipal de Música permitiría tener cursos más avanzados de formación musical? Claro, por supuesto. Si los alumnos que están aquí haciendo perfeccionamiento realmente equivaldría a primero y segundo de grado profesional del conservatorio. Faltarían algunas asignaturas complementarias, pero bueno, eso con el tiempo se podrían poner porque la titulación para impartirla, los profesores que estamos aquí en el centro la tenemos. Por lo tanto, ya por ejemplo el año pasado pusimos informática musical, otro año nos han pedido hacer armonía, hacer historia de la música, todas estas asignaturas con tiempo y con horas disponibles por parte del profesorado, ¿no? El problema es que hay mucho alumnado y tampoco nos da para abarcar tanto. Pero poniendo dos o tres asignaturas complementarias, que son las que nos faltan, podríamos optar a tener la misma formación que el conservatorio uh-huh. profesional sin la titulación reglada, por supuesto. Claro. Bueno, el futuro de la escuela más inmediato, el próximo curso, ese nos vamos a ir, no está lejos. El próximo curso, ¿cómo viene? ¿Cómo llega? Porque hemos tenido récord de alumnos, hemos tenido récord de alumnos en el coro, tenemos una ampliación de las instalaciones de la escuela, ¿no? Con este aula en el que nos encontramos nosotros ahora mismo aquí. El próximo curso, ¿cómo se presenta? ¿Seguimos avanzando? Bueno, por supuesto. Siempre, ¿no? Tenemos ya algunas opciones preparadas para el curso que viene con novedades. Hay profesores que me están pidiendo, ¿no?, un objetivo nuevo, quiero poner esta asignatura, quiero hacer esto nuevo, y estamos ya trabajando para publicitarlo, para promocionarlo, uh-huh. porque la verdad son bastante interesantes. La semana que viene, la primera semana de julio, tendremos las prescripciones que consistirán en la reserva de plaza para el curso que viene. En septiembre la matriculación, pero ahora en julio vamos a hacer la inscripción para que los alumnos que están matriculados, por lo que fuera se lo olvidaran en septiembre o vinieran tarde, no se queden fuera, y todos los alumnos que quieran reservar la plaza para septiembre, uh-huh. pues en la primera semana de julio, por la tarde, de 4 a 8 de la tarde, vamos a estar aquí para recibir las inscripciones y la reserva de plaza. Ya digo, ahora no vamos a ofertar todavía nada porque no sabemos si vamos a tener la escuela llena o no, pero en septiembre seguramente ofertamos alguna asignatura nueva que van a aportar mucho más a la escuela y va a hacer un poco más atractivo, ¿no?, ya el sistema que aquí tenemos. Uh-huh. Bueno, pues con esa vista en el futuro de la Escuela Municipal de Música y escuchando el trabajo del Coro de Voces Blancas, nosotros nos vamos a quedar. Por cierto, una última cuestión que no hemos comentado. El Coro de Voces Blancas lo van a poder escuchar también con esos temas, los 8 que se incluyen en el disco, lo vamos a poder escuchar en el concierto que forma parte del ciclo de música en los barrios que se ha venido organizando por la escuela a modo de despedida de fin de curso, ¿no? Hemos tenido la ruta musical, hemos tenido el Coro de Zarzuela de Ocuris Populi y vamos a tener el concierto de la banda y del Coro de Voces Blancas también, ¿no? Exactamente, para finalizar el curso tenemos las dos grandes formaciones, el Coro de Voces Blancas y la banda, y en esta ocasión el Coro de Voces Blancas interpretará las 8 piezas que ha grabado en el disco, que ya digo, es el repertorio que ha trabajado durante el año, con disco o sin disco, son las piezas que realmente iba a interpretar igualmente, ¿no?, a final de curso. Son piezas de trabajo de clase, trabajo académico, y bueno, están en el disco también para que lo puedan escuchar, ¿no? Pero realmente en el directo del concierto, pues donde se va a ver el trabajo de clase. Uh-huh. Y esos temas que son, ya Juan Antonio se va a poner para dirigir al coro, pero esos temas, ¿cuáles son los que forman parte del disco, que no los hemos nombrado? Sí, bueno, pues tenemos Soñé una vida, la música, el musical de Los Miserables, que es el que acabamos de escuchar al principio, Bella y Bestia, la banda sonora de la película de La Bella y la Bestia de Disney, Rosa de la Paz, una pieza de Amaral, ¿no?, que no tiene nada que ver con el repertorio tradicional para coro, que es un arreglo de Juan Antonio con la instrumentación de los profesores del centro, Siempre del Mago de Oz, que la acabamos de escuchar ahora también, El Rey León, La Selección, que lo llevan cantando muchos años y todo el mundo siempre los aplaude, Viento de Cambio, del grupo de rock alemán Scorpion, Si tiene fe, la banda sonora también del Príncipe de Egipto de Disney, y para finalizar, Lollipop, un arreglo también muy divertido y muy, muy especial que hacen ellos y que les encanta. Uh-huh. Pues con Viento de Cambio precisamente nos vamos a quedar nosotros para despedir esta programación especial. Yo no sé, Juan Antonio, si quieres comentar algo más, ¿no?, de todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Yo antes de nada, daros la enhorabuena a Juan Antonio, a María del Mar, por el trabajo que hacéis aquí en la Escuela Municipal de Música, y a los 60 alumnos que forman el Coro de Voces Blancas, por habernos atendido también, por estar tan calladito, que Juan Antonio está detrás diciéndole, callaros, no por mí. Estamos se están portando estupendamente, están con nosotros y nos están ofreciendo además la posibilidad de mostrar a todos los oyentes de Radio Brique ese trabajo y bueno, pues cómo utilizan su voz para deleitar a los demás. Así que a ellos le damos la enhorabuena y le agradecemos especialmente que nos hayan atendido hoy aquí en esta programación especial de la mañana. Yo no mucho más, seguro se nos queda algo, porque es que da muchísimos años y bueno, seguro que se queda algo en el tintero. Nada, nosotros lo único que puedo hacer de aquí es darle las gracias a todo el mundo, ¿no? ¿No? Los que están ahora, los que han estado antes, los que vendrán en el futuro, todas las personas que han confiado en este proyecto, yo estoy muy orgulloso de él. Por supuesto, daros las gracias a vosotros por desplazaros hasta aquí, montar la que hemos montado aquí, que hay cables por todos los lados. Y muy bien, fantástico. Y bueno, y cómo no, pues haceros entrega o daros un... Estupendo. Un disco para que vosotros ya lo tengáis y lo pongáis cuando vosotros deseéis en la emisora. Y nada, pues vamos a terminar con Vientos de Cambio, que es una pieza muy especial, porque conmemora la caída del Muro de Berlín. Es una pieza que Scorpion realizó con la Filarmónica de Berlín en el Estadio Olímpico de Berlín, con un auge de público espectacular. Nosotros hemos hecho una versión para coro en castellano. Hasta donde yo tengo constancia, es la única versión en castellano que hay. He indagado mucho y he buscado y no hay otra versión en castellano, una letra un pelín adaptada para el cambio, del cambio del inglés al español. Y bueno, es una versión magnífica que ha gustado siempre que la hemos hecho y bueno, y la tenemos aquí. Entonces, pues nada, vamos a terminar esto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Antonio, por habernos recibido y habernos atendido tan maravillosamente bien aquí en este tiempo de radio que hemos compartido con la Escuela Municipal de Música y con los alumnos del Coro de Voces Blancas. Gracias también a María del Mar y gracias también a Manolo Canto, que está aquí con nosotros, los representantes municipales también. Y como decíamos, nosotros nos vamos a marchar con el Coro de Voces Blancas, con sus voces, con ese tema Vientos de Cambio de Scorpion, un tema que van a poder escuchar ahora a través del 97.6 de la FM. Y también, si se van corriendo a su teléfono móvil, abren el Facebook de Radio Brique, van a poder verlo en directo a través del vídeo que vamos a retransmitir enseguida mediante el Facebook de Radio Brique. Así que, con sus voces, nos despedimos.